de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Hola, salud. Bienvenidos a este 35 programa de Hoy Desde Aquí. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable menos él. En este programa vamos a traer, como en otras ocasiones, conflictos cercanos y conflictos lejanos. De conflictos cercanos os vamos a hablar de CETURS. ¿Recordáis que hace un año que os estuvimos hablando de esta empresa privada de capital público gestionada por la Junta de Andalucía? Pues es uno de los temas que os vamos a traer. Había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Pero también queremos hablaros un poco sobre el TTIP. Solo una pinceladita para que no perdáis comba. Cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Se había ido y estaba. Y también nos referiremos a los refugiados que en próximos días se va a decidir en el Parlamento Europeo qué se hace con ellos, que están en Grecia. Luego hablaremos de eso más tarde. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Pero antes de empezar todo esto, sí queremos daros las gracias a las personas que nos habéis escrito algún correo animándonos a hacer el programa, puntualizándonos algunos errores, animándonos a abrir nuevos caminos, nuevos mensajes, nuevas denuncias. Por sus manos se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad. Realmente la radio es un medio complejo porque tú te sientas solo frente al micro a contar lo que crees que tienes que contar, y si de vez en cuando no tienes una respuesta de alguien, difícilmente sabes si está llegando. Fue olvidado. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Así que esas respuestas vuestras donde nos animáis, donde nos halagáis, gracias, donde nos apuntáis distintos motivos de denuncia, de lucha, de reivindicación, los cogemos con ánimo y nos animan a seguir emitiendo este programa para dar respuesta desde nuestra perspectiva personal a esos y otros temas. Así que como os contamos, vamos a ir empezando porque llevamos bastante materia hoy. Entregué mi salud y mi juventud, una era por no poder arreglar mis goteras y me duelen los riñones que sudaron tus millones. Siempre haciendo lo mismo, perseguir mi destino por los mismos carriles, y no fue divertido. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena, no me encuentro satisfecho y quería que lo sepas. Y eso es lo que estamos intentando evitar los trabajadores de Tutursa. No es que no nos duelan los riñones o las articulaciones o otros órganos, o no tengamos mermada nuestra salud conforme va pasando el tiempo en la montaña con el frío y los problemas de altitud. Pero sí es cierto que nos están haciendo la faena la dirección, y pasamos a comentaros algunas de las cosas para que os vayáis situando. Los que venís escuchando el programa desde hace tiempo recordaréis que el año pasado, el invierno pasado, estuvimos planteándoos cuál era la situación de Tutursa a nivel económico, cómo creíamos que la empresa estaba no sabemos cuál sería el término, si desviar dinero, gastar de forma irresponsable. El caso que, por situaros, por encima, una vuelta por encima de la situación económica de Tutursa. Tutursa, cuando entró la actual dirección hace 5 o 6 años, tenía 81.800.000 euros de patrimonio, propiedades de Tutursa. Y a día de hoy tiene unos 51 millones de patrimonio. Es decir, en estos pocos años que está María José López y el grupo de dirección que ella rige, puesta por el PSOE de Andalucía, desde luego, se han perdido unos 30 millones de euros de patrimonio. Eso no lo digo yo así a la ligera, lo digo a partir de las cuentas que Tutursa presenta anualmente, que están registradas en el registro mercantil, con las auditorías que dicen año tras año que no se puede seguir así, que en esta situación puede llevar a la empresa a la ruina, etcétera, etcétera, ¿no? Son datos públicos, firmados por los consejeros de la Junta, etcétera, etcétera, de todos los miembros del Consejo de Administración. No sé si firmarán sin leer. De luego, si firman sin leer, poca responsabilidad tienen. Pero vaya, unos 30 millones de patrimonio es lo que se ha perdido en estos años que lleva María José López. Y al mismo tiempo, pues Tutursa debió unos 6 millones de euros cuando ella llegó y ha aumentado su deuda a unos 36, 37 millones de euros. Debía entre 6 millones y pico, 7 millones aproximadamente, y ahora debe 36, 37 millones de euros. Vemos que hay unos 30 millones de euros que ha aumentado de deuda y unos 30 millones de euros que han desaparecido de patrimonio. Hay unos 60 millones de euros ahí que se han perdido en casi 6 años, pero todo esto estamos hablando a cuenta 2014, diciembre de 2014. No sabemos todavía cuáles son las cuentas del 2015, que hasta junio no serán públicas, que tememos que si sigue esta deriva, que como veis viene a ser como de unos 10 millones de euros de pérdida global entre aumento de la deuda y pérdida de patrimonio, pues vaya rondando esa media. Si siguen el mismo ritmo, pues puedan ser otros 10 millones más de pérdida de patrimonio, entre pérdida de patrimonio y aumento de la deuda. Lo que sí ha dicho Tutursa ya es que por la escasa nieve de este año, para diciembre de 2015 habían calculado que ganarían 4 millones de euros que no han ganado, con lo cual de alguna forma eso será una pérdida o un no ingreso. Claro, esta situación viene dada como consecuencia de qué, porque esta situación viene dada en un momento en el que en 2012 se hace una reforma en la Junta de Andalucía, donde se le rebaja el sueldo, se le congela y rebaja el sueldo a las, no solo a los funcionarios, sino también a los trabajadores de empresas que tengan relación con la Junta, como el caso de Cetursa, que es una empresa privada donde el 90% del capital es público, con lo cual lo gestiona la Junta. Y a los trabajadores realmente llevamos unos 8 años sin hacer ningún tipo de reivindicación económica y con los sueldos prácticamente congelados de entonces. Claro, en ese 2012, en esa época en que se nos rebajaron los sueldos a los trabajadores, al mismo tiempo a algunos jefes, no a todos, pero a algunos jefes de determinados departamentos de Cetursa, precisamente los que mejor parece que le han sabido bailar el aire a María José, lo subieron de categoría, con lo cual la pérdida económica que supuso para los trabajadores, para ellos no les supuso ningún tipo de pérdida, puesto que al subirles de categoría terminaron ganando más que antes. Y en mitad de ese proceso, en esa pérdida, pues Cetursa rebajó unos prácticamente 3 millones de euros su masa salarial. Para que los que no entiendan qué es la masa salarial es lo que gasta en sueldos, en salarios, una empresa al año. Cetursa venía a gastar unos 16 millones de euros al año aproximadamente y lo consiguieron rebajar a unos 12. Si tenemos en cuenta que a algunos jefes no se les rebajó el sueldo, sino que ascendió, pues vemos que parece que siempre pagan los mismos. En teoría, Cetursa, al ser una empresa privada de capital público, tiene que regirse por una serie de normas. Una serie de normas que hace que todos los contratos que haga con cualquier tercero, que sean de menos de 50.000 euros, pues no es que se adjudiquen a dedo, pero no necesita concurso. Sencillamente Cetursa lo publica en su página web y la empresa que quiere lo tiene durante unos días publicado en su página web, la empresa que quiere aspira a ello y Cetursa elige, ahí sí, a dedo, a quien se lo adjudica. Os animamos a que entréis en la página web de Cetursa a ver las propuestas de negocio que hace porque son bastante interesantes. Os vamos a contar alguna. Por ejemplo, el alquiler del restaurante El Balcón se le adjudicó a una empresa que se llama Solinieve, pagando esta empresa como renting unos 33.000 euros durante 10 años, por 10 años. Claro, casualmente da la casualidad que esta empresa pertenece a una persona que tiene más empresas. Y entre esas otras empresas tiene otra que se le adjudicó, que se llama Descenso SL, y que se le adjudicó el arreglo de 1.500 pares de esquí y tablas de snow de Cetursa, también por otros 20.700 euros. Casualmente, la misma persona también tiene otra empresa que se llama Monitor Tecno, en la que trabaja la hija de María José López. Casualmente, esa misma persona también tiene una escuela de esquí y casualmente esa empresa que se llamaba Solinieve pues tiene una cuestión que se llama Escuela de Esquí Solinieve, que es la que gestiona. Cetursa le paga a esa Escuela de Esquí Solinieve 45.000 euros al año para que dé clases y acompañe a los colegios con niños que vienen, que organiza la Diputación. La Diputación de Granada organiza viajes de niños, de colegios a Sierra Nevada para que aprendan a esquiar. Y esta empresa de esquí, sol y nieve y actividades, pues cobra 45.000 euros de Cetursa por organizar esas clases. Qué casualidad que es el mismo dueño, que es un amigo de María José, que tiene contratada a su hija. No sé, quizás esta reflexión necesite que pongamos un poquito de música. Cargaros, la delincuencia es una plaga social, una raza despreciable, una raza exterminal. Políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas de uniforme. La droga publicitaria, delito premeditado. Está bien esto que dice la Polla Rico en su canción, vosotros hacéis la ley, porque claro, resulta que María José López ha sido consejera de justicia, abogada, y representa en Sierra Nevada a la Junta de Andalucía, que es el partido político que está gobernando, que es el que hace en Andalucía las leyes, porque en Madrid creo que han cambiado un poco, aunque no he llegado a ver que haya habido grandes cambios, por lo menos para bien, a lo largo de estos años, desde que llegó la en teoría democracia en los partidos políticos estatales. Pero en Andalucía, para bien o para mal, ha gobernado siempre el Partido Socialista y se ha movido siempre en esa dinámica de favorecer amiguismos, algo parecido a lo que hace la mafia. Yo te rasco la espalda, tú me rascas la espalda. Yo te favorezco un contrato, tú me contratas un amigo. Yo necesito hacer un contrato de relevo en Cetursa y contrato al hijo de un alcalde, al hijo de una alcaldesa, a un concejal del partido de otro pueblo, a otro exalcalde de otro pueblo, siempre personas relacionadas con el partido para dar de comer a los míos, que seguramente cuando haya reuniones del Partido Socialista y quizás María José necesite respaldo dentro del partido, pues todas estas personas que cobran sueldos de Cetursa, que salen de las taquillas de Cetursa, que salen del trabajo de los trabajadores de Cetursa, pues seguramente serán estómagos agradecidos, que les parecerá bien la gestión de María José. Seguro. Da la casualidad que a mí no. No me parece bien ese tipo de gestión, porque me parece más bien una gestión caciquil, que es la que llevan algunos de esos jefes que decíamos que están más afines a la dirección de la empresa, presionando a trabajadores, forzándolos, quitándoles descansos por el ordeno y mando. Y no porque le quiten descansos a un trabajador, sino porque en la actual situación de crisis todos los trabajadores deberíamos trabajar menos para que trabajáramos todos, por lo menos. Esa es la perspectiva que se plantea el que os habla, que posiblemente sea errónea, pero al fin y al cabo es la mía. Y como este es mi programa, pues digo lo que yo creo. Y asumo mis consecuencias. Claro, ¿cuál será la situación vamos a terminar de informaros de algunas cositas antes de llegar a plantearnos futuribles. Os quiero comentar que los trabajadores de Cetursa, dentro de sus reivindicaciones, viendo la nefasta situación económica y el declive hacia el que va la empresa, o entre una de sus acciones, pues un miembro del Izquierda Unida, del Parlamento Andaluz, que es representante de Izquierda Unida, se puso en contacto con ellos, pidió una pregunta en el Parlamento, precisamente hoy hace una semana de eso, pidió una pregunta en el Parlamento para que se presentara el presidente del Comité de Empresa y hablara allí en el Parlamento, una mesa, la mesa de turismo, que es la consejería de la que depende Cetursa. Y allí fueron algunos miembros del Comité de Empresa, entre los cuales me incluyo. Claro, ¿cuál fue la sorpresa de todo el personal de la mesa de turismo del Parlamento cuando la mesa, los que la dirigen, dos miembros del PSOE y uno del PP, por tema de votos, de pronto delibera y decide sacar del orden del día el punto de la comparecencia de los miembros del Comité de Empresa de Cetursa? Hay varios movimientos entre bastidores, se llega a la votación y los dos miembros del PSOE votan por sacar el punto del orden del día, el miembro del PP vota en contra, el resto de partidos no tenían opciones de votar ahí, con lo cual se saca el punto del orden del día. Claro, la evidencia fue, al resto de partidos les quedó claro, si estos vienen a hablar de Cetursa, los trabajadores de Cetursa vienen aquí a hablar de Cetursa, y el Partido Socialista Obrero Español, que dirige Andalucía, no quiere, es porque algo traen que posiblemente sea cierto. Eso llevó a consecutivas reuniones aquella mañana con miembros de todos los partidos, incluido el PSOE en último momento. Mandaron a alguien allí bastante desagradable, por cierto, un ex alcalde de Loja, de nefasta memoria, que intentó, más que apaciguar los ánimos, embroncarlos. Al margen de este personaje, desgraciado, por cierto, los demás miembros del Parlamento de Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos y PP estuvieron muy interesados en lo que se hablaba y se comprometieron a intentar sacar esas preguntas, a intentar que se hable, que se investigue. De hecho, la Cámara de Cuentas ya ha empezado a investigar las cuentas de Cetursa. Tardará un tiempo, pero todo esto ha destapado la espita que demuestra que lo que algunos miembros del comité venían diciendo desde hacía años posiblemente sea cierto, y que la dirección de María José López está llevando a una empresa pública a su descapitalización, posiblemente con dos fines: uno, el de la privatización, quizás la vendan y se la den a algún empresario que repartirá bajo cuerda regalos y acciones a miembros del Partido Socialista Obrero Español, o otra opción puede ser sencillamente la fragmentación, al descapitalizarse la empresa, la fragmentación en muchas pequeñas empresitas de miembros, de amigos de María José, como este que decíamos, que tiene tres empresas y que va ganando distintas cantidades de dinero al año gracias a eso, ¿no? En cualquier caso, parece que los caminos, los derroteros van por ahí. Os pongo un ejemplo de mala gestión para que os situéis. Cetursa tenía un par de autobuses, hasta este año pasado, que usaba para subir a sus propios trabajadores. Si ajustábamos la cuenta de lo que costaba subir a cada trabajador al día, por trabajador y día, salía unos 2,5 euros, 2,45 euros, 2,47 euros, 2,5 euros costaba a Cetursa, con sus propios conductores y sus propios autobuses, subir a todos sus trabajadores y bajar a todos sus trabajadores al día. Subir a cada trabajador, perdón, pero bueno, 2,5 euros por trabajador. Pues Cetursa, en vez de hacer esto, este año ha ido poco a poco cada vez cediendo más viajes a una empresa privada, grande, de transporte, que tiene autobuses propios, hasta tal punto que incluso un autobús que vendieron desde Tursa, cuando ha hecho el último trato con esa empresa, que se lo ha concedido por 6 años el contrato, pues qué casualidad que ninguna otra empresa de transporte aspirara al concurso del transporte de los trabajadores de Tursa, solo una de todas las empresas de transporte que hay que puedan querer meterse en ese negocio, solo aspira a una, a la que se lo han concedido, que es la que actualmente lo hace. Encima Cetursa en ese acuerdo pues le vende o regala, no sabemos, uno de los dos autobuses por unos 50.000 euros, que era un poco menos de lo que le costó uno de esos autobuses hace un par de años. Pero no queda la cosa aquí. Ahora Cetursa está pagando más de 6 euros y medio por trabajador y día, porque esa empresa los suba y los baje de la sierra. Yo supongo que si a Cetursa, teniendo autobuses propios y conductores propios, le salía 2,5 euros, a esa empresa privada a la que le han dado la concesión definitiva, realmente no creo que le salga más de 3,5 euros, puesto que también tiene autobuses propios y conductores propios. Pongamos que le salga 1 euro más caro, con mucho 3,5 euros. Con lo cual está ganando el doble. O quizás parte de esas ganancias las restituya a alguna persona o a algún ente como parte del negocio. Porque, desde luego, si viéramos que un director financiero hace semejante negocio, costándole a él 2,5 euros mover a cada uno de sus trabajadores al día, terminar gastándose 6,5 euros por trabajador y día, diríamos, este hombre o no entiende de cuentas, o está tonto, o la empresa a la que le ha dado la concesión le restituye, de alguna manera, parte de ese dinero que él está pagándoles. Claro, estamos hablando de trapos muy sucios. Estamos hablando de una delincuencia que no sabemos si es cierta, pero cualquier persona con dos dedos de luces, desde luego, o una de dos, o destituía al director financiero que firma semejante contrato, o pondría en conocimiento de fiscalía todas estas cuentas. Claro, realmente tiene que ser la policía, fiscalía, quien intervenga. No sabemos hasta qué punto que todas estas cuentas las organicen los mismos miembros del Partido Socialista, que tienen compañeros en Sevilla, en el Parlamento, etcétera, etcétera, que organizan la política y etcétera, quizás eso impida que se muevan estas cosas. Desde luego, os animamos a quien quiera que entre a la página web de Cetursa en contrataciones y vaya mirando. Y la verdad es que internet está muy bien, porque tú pinchas y te sale allí que se le ha dado concesión a esta empresa y puedes ver el contrato y luego pues entras a internet y preguntas por el nombre de esa empresa y te sale y te dice quién es el dueño y luego termina poniendo el nombre de ese dueño y te sale que tiene otras empresas, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que investigar mucho. Todo está ahí colgado en la nube. Lo que sí nos cuestiona a nosotros es qué pasará con esos trabajadores de Cetursa, porque ya somos conscientes de que esos jefes directivos que sí le bailan a la comba de María José, evidentemente se están llenando los bolsillos. Repetimos, no todos, por suerte en Cetursa hay algunos mandos que son gente honesta que hace su trabajo honestamente. Pero hay otros que sinceramente no. Eso es lo que nos parece a mí concretamente, que soy el que os dirige estas palabras. ¿Pero qué pasará con los trabajadores cuando esto haya llegado a la ruina, se haya descapitalizado, solamente puedan quedar trabajadores del partido, la cantidad de gente que, concretamente yo personalmente conozco, que se han dejado su salud, sus años allí, que han pasado frío, que han sudado en medio de la nieve, que han sido represaliados por sus jefes, se les ha hecho moving, se les ha degradado, se les ha cambiado de puesto para que ganen menos dinero, se les ha castigado con una pala a palear nieve durante meses. Toda esta gente, ¿qué pasará cuando ocurra todo eso? Se irán a la calle, sin más. Y todo seguirá funcionando al ritmo de los amigotes del Partido Socialista con sus propios intereses. Quizás haría falta que los trabajadores de Cetursa se animaran, se organizaran, se plantaran, tomaran la iniciativa, tomaran la dirección, asaltaran esa bastilla que es el edificio de Cetursa y, declarándose en huelga indefinida, terminaran poniendo en la calle a todos estos señores y señoras muy educados, muy bien vestidos, que hablan muy suavemente, pero que roban a mano llena. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. father standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Y en estos motivos de la, para la revolución de este programa, queremos poneros un pequeño corte de una comentarista estadounidense que nos habla para que no olvidemos esos monstruos que son los tratados transnacionales, cómo está en este momento la situación del TTP y del TTIP. El Tratado Transpacífico, el TPP, por su sigla en inglés, es un tratado entre Estados Unidos y 11 países del Pacífico, incluyendo algunos países de Latinoamérica y también de Asia, Vietnam, Japón, y Malasia, Australia, Nueva Zelanda. Y eso ha sido un proceso de negociación durante más de 7 años. Y fue una negociación en secreto y se llama un tratado de libre comercio. Pero realmente lo que es, ha sido una lista de lo que ha querido las grandes empresas estadounidenses para incidir en las políticas nacionales de los países. Y digo eso porque muchas veces esos tratados de libre comercio, la gente piensa que se trata de intercambio de bienes, y por un lado sí, pero lo que hace el TPP es va mucho más allá, y se trata de las cosas diarias de las personas, el precio de los medicamentos, la seguridad de los alimentos, la libertad del internet, la seguridad financiera. Todos estos tipos de leyes se pueden ser afectados por el TPP, y por eso ha habido mucha preocupación en Estados Unidos, también en los otros países del Pacífico. Pero cuando vimos el texto final, nos preocupó aún más de lo que habíamos temido antes. Y ahora se firmó entre los ministros de los 12 países, se firmó en febrero de este año, y ahora les toca ratificar de los diferentes parlamentos. Pero la verdad es que hay mucha oposición en Estados Unidos, y el Congreso no está muy de acuerdo con este tratado, y creo que va a ser muy difícil que lo apruebe el Congreso estadounidense. Desde los últimos 2 años o un medio y pico, se ha hecho una campaña muy fuerte de educación pública sobre lo que significa el TPP. Y en Estados Unidos, los tratados de libre comercio no son muy populares. La verdad es que la gente de la clase media siente que los tratados de libre comercio, comenzando con el NAFTA, que era el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, ha perjudicado la población. Se ha llevado una pérdida de trabajos impresionantes, y eso ha bajado los salarios en general en Estados Unidos y ha aumentado la desigualdad entre los del 1% y la mayoría, la gran mayoría. Entonces, por eso la gente, cuando se explica lo que eso es una extensión o expansión de este modelo de supuestamente libre comercio que se ha dado en estos tratados, la gente se siente muy resentido y no quiere aprobarlo. Entonces, ahora estamos en un año electoral en Estados Unidos, y eso nos beneficia a los que oponemos a este tratado, porque ahora los políticos tienen que responder al público. Entonces los candidatos a presidente, tanto los republicanos como los demócratas, se han pronunciado en contra del TPP, y muchos sabemos que realmente probablemente lo apoyarían, pero sienten, ¿verdad?, la presión política del populismo en Estados Unidos, y por eso se han pronunciado en contra. Entonces, eso da que los congresistas no quieren tomar el voto de algo tan controversial en un año electoral, y eso nos da la oportunidad de realmente hacer campaña y que no se apruebe en Estados Unidos. Desgraciadamente, se ha visto el mismo proceso de secretismo y de poca transparencia que se ha llevado el TPP como las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea en el TTIP. Y eso es una pena, porque realmente entre dos democracias si se pudiera haber hecho una negociación diferente, que hubiera un debate público, y eso nos preocupa mucho, porque este proceso lleva a unas reglas que beneficia a los que han estado en la mesa, los que han estado influenciando. Entonces, esa es una similitud entre el TPP y el TTIP. Pero también vemos, entonces, en el contenido, vemos muchas similitudes también, porque por ejemplo en el TPP la resolución de controversias inversionista estado, o se llama el ISDS en inglés, ha sido algo muy fuerte en el TPP. Eso empodera a las empresas extranjeras de demandar a los estados fuera de los tribunales, los cortes nacionales, en tribunales extrajudiciales, y pueden demandar por miles de millones de dólares a los contribuyentes de los países para las leyes para proteger el público. En diferentes países de Europa también están comenzando este proceso de educación pública, de hacer charlas muy de base, ¿verdad? De hablar con la gente, de comenzar y utilizar las redes sociales, porque la verdad es que los medios muchas veces son dominados por la misma capital que les interesa este tipo de tratados. Entonces, por eso no hay mucho interés en difundir las preocupaciones. Y si se habla de muy generalizado, de manera general, que tenemos que a crecer el comercio entre Estados Unidos y Europa, pues la preocupación no es esa. La preocupación son las reglas mismas y quienes benefician esas reglas. Hay un riesgo fundamental a la democracia entre tanto el TPP como el TTIP, porque sabemos que ahora la nueva generación de tratados de libre comercio no se tratan mucho de bajar los aranceles. Es una parte, pero es una parte muy pequeña. Lo que tratan es ir a las barreras no arancelarias. Esas son las barreras, son las protecciones al público, son las regulaciones financieras que mantienen la estabilidad para que no haya otra crisis, son nuestras reglas de protección de alimentos, son las reglas que pueden de la privacidad, por ejemplo, de datos en el internet, cosas así que se debería ser debatido públicamente, no debería decidirse en un cuarto cerrado de negociadores con una influencia tan fuerte de las grandes multinacionales. Y eso es el peligro general. Pero en Estados Unidos, y estamos muy preocupados, como comenté, sobre la estabilidad financiera. Sabemos que los bancos europeos han fijado específicamente en nuestras regulaciones financieras que hemos impuesto después de la crisis para regular Wall Street y esos bancos que quebraron la economía, ¿verdad? Entonces, es una preocupación fuerte. También hay una preocupación en Estados Unidos porque la Unión Europea quiere incidir en nuestras políticas de compras públicas de los municipios, de los estados, que quieren reinvertir los impuestos de los contribuyentes en la economía local. Unión Europea dice que eso es discriminatoria y que no debería haber ese tipo de políticas para aumentar el trabajo local, los empleos locales. Eso es un peligro que se mira en Estados Unidos. Y en Europa también hay mucho peligro sobre la armonización, pero hacia abajo, de las regulaciones sobre los alimentos o los transgénicos o la carne que si lleva hormonas o no. Porque hay diferencias importantes entre Estados Unidos y Europa. Y como dije, esos son los tipos de políticas que deberían ser debatidos públicamente, y es la democracia que debería hacer este tipo de política. Y por eso se preocupa mucho. Y sabemos que hay mucha diferencia entre Estados Unidos y Unión Europea en las negociaciones en varios aspectos. Aunque la Comisión Europea está proponiendo una reforma al ISDS, a los tribunales extrajudiciales, sabemos que no es una reforma real, es una manera de aparentar que se haya cambiado, pero sabemos que las empresas en Estados Unidos no quieren ni una reforma, entonces no están, no van a aceptar eso. Entonces va a haber muchos choques en las negociaciones y eso nos da la oportunidad de también de hacer estos choques más fuertes para que no se pueda terminar la negociación. Yo soy muy optimista en que se pueda parar el TTIP porque yo creo que la avaricia en que se está llevando la negociación es demasiado. Entonces yo creo que el público está diciendo eso no es el modelo que queremos. Y de lo que yo he visto en Europa, yo he visto que la conciencia se está levantando sobre eso. Ahora ellos los intereses se han reorganizado y ahora estamos enfrentando el TTIP y el TPP, pero podemos pararlo otra vez, como paramos el ALCA y como hemos parado la ronda de Doha, del OMC. Entonces, yo siento que con la solidaridad tiene que ser transatlántico entre nosotros, la sociedad civil en Estados Unidos y la sociedad aquí en España, en Europa, trabajando juntos, que no se trata de Estados Unidos contra Europa, es la ciudadanía contra las grandes multinacionales de los dos lados del Atlántico que quieren estas reglas y que trabajando juntos, yo soy optimista que podemos derrotarlo. Ils ont partagé le monde, lui un ne m'étonne, lui un ne m'étonne, lui un ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, lui un ne m'étonne. Moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandingue. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. sans nous demander. Aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde. Lui rien ne me donne. Lui rien ne me donne. Lui rien ne me donne. Ils ont partagé le monde. Realmente se han repartido el mundo y dentro de ese reparto, de vez en cuando, a algún pueblo le toca perder mucho, como le ha ocurrido ahora en estos últimos años a los sirios. Queremos pasaros una información y unas reflexiones sobre el tema. La Unión Europea está negociando con Turquía que se pueda devolver a territorio turco a las personas refugiadas que han llegado a Grecia. Los próximos días 17 y 18 de marzo, el Consejo Europeo se reúne en Bruselas para avanzar en este acuerdo que aumentará el sufrimiento de miles de personas y viola tanto los derechos humanos como el derecho internacional. Por eso la Red Granadina de Acogida y el Refugio de Granada convoca para el miércoles 16 a las 19:30 hora una concentración frente a la subdelegación de gobierno en Gran Vía para unir nuestras voces y presionar al gobierno para que no apoye el pacto de la vergüenza. En Europa hemos alimentado esta guerra de Siria, puesto que los distintos países de la Unión Europea se han beneficiado de la venta de armas, del negocio. Luego hemos dejado a la población totalmente abandonada, que ha tenido que cruzar Turquía en unas condiciones bastante penosas. En esa búsqueda no de una vida feliz, sino en esa búsqueda de la huida, del asesinato y de la muerte, miles y miles de personas han llegado a Europa, pudiendo llegar a Grecia. Ahora los políticos europeos deciden sobre esas miles de personas devolverlos a Turquía a cambio de dinero. Nuestros políticos funcionan como las mafias. Ahora devuelven a estos refugiados que huyen de la guerra a cambio de dinero, pero hace unos meses el sindicato de pilotos de aviación denunciaba cómo el gobierno español realizaba los llamados viajes en caliente de los inmigrantes ilegales que conseguían llegar a territorio español en Ceuta y Melilla. Estos viajes se realizan de la siguiente forma. Se llena un avión de inmigrantes que acaban de llegar, que no se les debería extraditar hasta que no se investigara si son motivos económicos o pueden ser refugiados políticos porque sean perseguidos en su país. Repetimos, se llena el avión, se suben una serie de policías y el avión parte de España hacia el sur, a algún país africano del cual sean la mayoría de esos inmigrantes. Según el sindicato de pilotos, cuando aterrizan, se le devuelven al país africano sus inmigrantes y los que quedan, que son de otros países, se negocia. Un comisario de policía que ve en el avión con un maletín engrilletado a su muñeca, lleno de euros, negocia con el gobierno local cuánto paga por cada inmigrante para que se quede allí. Algo parecido a los negocios de la mafia. Estas son de las noticias que salieron en prensa, que los sindicatos de pilotos denunciaron y que pasó sin pena ni gloria. Ahora está pasando lo mismo a los inmigrantes que vienen de Siria, huyendo de esta guerra de la que Europa se está beneficiando hoy. Los devolverán a Turquía, un país que no respeta los derechos humanos, que masacra a su propia población, si en vez de definirse como turca se define como kurda, y que no tiene muchos reparos con los que ya tiene allí, los 2 millones de refugiados que ya tiene allí, ni con los millones de refugiados que les devolveremos ahora, quizás también en caliente. Por eso os hemos puesto esta canción de Facoli, en la que dice que se lo reparten el mundo y no nos han preguntado ni nos han consultado, y que cuentan con nosotros apenas como si fuéramos objetos. Y por eso queremos cerrar esta reflexión también con Facoli, pidiendo que se abra la frontera. Porque las personas tenemos derecho a vivir donde nos dejen y tenemos derecho a movernos donde creamos que tenemos que movernos. Lo que no hay derecho es que no nos dejen vivir y no nos dejen movernos y nos condonen de esa forma a la muerte. Appelez liberté, on veut que nous... chemin de l'école. Un beau jour il décide de prendre son envol. Y queremos ir despidiendo el programa, precisamente recordándoos que estáis escuchando hoy desde aquí un programa de Radio Almaina, la radio libre de Granada, que la hacemos a partir de la Asamblea de Radio Almaina, en la que podáis participar cuando queráis, que nos podéis escuchar en 101.7. Perdón, en el 107.1 de la FM, a nosotros concretamente los lunes a las 8 de la tarde y los jueves a las 8 de la mañana. También podéis escucharnos a través de internet, a través de nuestra página web, http://hoydesdeaquí.radioalmaina.org, que os agradecemos los correos que nos habéis mandado, como hemos dicho al principio, animándonos a continuar. Pero queremos recordaros también que Radio Almaina es una radio libre que se mantiene de la cuota de lo que ponemos los propios programas y los socios. Os decimos esto porque estamos intentando llevar una campaña de 100 socios para Radio Almaina, porque si os hacéis socios de Radio Almaina y aportáis 2 euros al mes, nos permitirá poder seguir ampliando, poder seguir llegando a más cobertura en la FM granadina. Y quizás diréis, ¿qué motivo tengo para hacerme socio de Radio Almaina? Os voy a hacer una pregunta. ¿Algunas de las informaciones que os hemos dado en algunos de los últimos programas salen de esa forma en los medios públicos, que no son públicos, son privados, de empresas privadas que viven de la publicidad? Pues si no salen, quizás no estaría de más que os cuestionarais que si queréis que estos mensajes sigan llegando, hace falta un poquito de dinero de todos y cada uno de nosotros. Por eso os animamos a que os pongáis en contacto con Radio Almaina, os hagáis socios, aportéis apenas 2 euros por persona al mes, y eso nos permitirá poder seguir teniendo los medios técnicos de los que disponemos ahora mismo,